you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. Escuchábamos la canción Estación Polar de la banda de indie rock de Ecuador, Mamá Vudú. Esto era para iniciar nuestra programación. Muy bien, y como lo habíamos anunciado la semana anterior, el día de hoy comenzaremos con nuestro especial sobre la historia de las Copas del Mundo, pero siempre al estilo de la programación de nuestro espacio del Ritual Deportivo. Y por esto vamos a referirnos a los hechos alrededor de este evento importante, pero con esos detalles que muchas veces no se cuentan o se dejan de lado. Detrás de los triunfos y de la fiesta, la Copa del Mundo ha guardado miles de historias, muchas veces incontables. La política, el negocio, las mafias, las dictaduras, las empresas multinacionales, los grandes negociados han hecho de este torneo algo mucho más importante que un simple campeonato. En el Ritual Deportivo de esta tarde, entonces, vamos a iniciar con nuestro especial denominado Historias Ocultas y el Lado Oscuro de la Copa del Mundo. Y para eso vamos a referirnos y vamos a iniciar en este programa hablando precisamente de cómo nació la idea, cómo empezó a gestionarse este torneo mundial, que estamos a pocos meses de que se realice una nueva edición. Y hoy estaremos hablando de los tres primeros campeonatos mundiales y todo lo que escondió el Mundial de 1930, 1934 y 1938. Hay que decir que la Copa del Mundo de la FIFA hoy por hoy es considerada como uno de los mayores acontecimientos deportivos. Hace casi 100 años, un francés planteó por primera vez crear un campeonato de fútbol a nivel mundial. Pero la idea no era solo esa, ¿no? Sino también de ir mucho más allá, de trascender con el deporte, de trascender las fronteras y volverse algo más tradicional, algo que tenga un mayor impacto dentro de la sociedad. Jules Rimet es el que dio la idea, es el gestor de esta idea. Precisamente tenemos que iniciar con él. ¿Quién fue él? ¿Por qué decidió empezar con el fútbol? ¿Por qué decidió tener esta Copa del Mundo? Pues vamos primero a dar unos datitos de quién fue él. Jules Rimet nació en Francia, en un pequeño pueblo del departamento de Alto Saona, el 24 de octubre de 1873. Quizá una de las primeras claves para entender los valores que él expresaba dentro de la FIFA. Ya cuando se fundó, pues hay que decir que él creció con su abuelo en su pueblo natal, tras el desplazamiento de su padre hacia París a buscar trabajo. Durante esa etapa de la vida, Jules Rimet completó su primera educación, construida sobre las bases de la religión y el patriotismo, según indica el periodista e historiador Félix Martialay. Observando la práctica del fútbol en las calles parisinas, Jules Rimet se percató del poder que posee el balompié como instrumento para la educación y la moral de los jóvenes. Así pensaba Rimet. Vemos cómo en ese tiempo, ¿no?, en los años 1880, 1890, nos referimos, él ya se daba cuenta de eso que muchas veces mencionamos acá en nuestra programación, de cómo el deporte, en este caso el fútbol, no es simplemente el acto en sí del juego, sino que también nos enseña y transmite muchas veces valores, transmite ideología, transmite ideas, es el reflejo de la cultura y de la sociedad de cada país. Entonces él ya se daba cuenta de esto. Por otra parte, hay que mencionar que Jules Rimet se implicó en el movimiento del catolicismo social dentro del círculo de obreros católicos. Rimet acogió la idea de conciliar a todos los estratos sociales en un mismo movimiento social católico. Extrapolándolo al deporte, entonces, Rimet fue consolidando su creencia en el fútbol como medio para la confraternizar, para unir a todas las clases sociales. Entonces vemos que ya el objetivo no es solo el fútbol, como tengamos un campeonato, tengamos un partido, que todos se diviertan, que todos participen, ¿no? Rimet buscaba, según los historiadores, que el fútbol una a las personas, que genere esos vínculos, esos lazos entre las sociedades. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el fútbol aún no era un deporte de masas como lo es en la actualidad. circulaban diversas teorías sobre cómo concebir el deporte dentro de la sociedad, algo que originó un conflicto en las primeras asociaciones futbolísticas. Aquí tenemos que mencionar a un personaje importante en lo que fue el nacimiento del deporte moderno, y él es Pierre de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, quien entendía el deporte como más bien una actividad elitista, solo para la clase alta de las sociedades. En el deporte antiguo hay que recordar que también muchas veces el deporte fue considerado así, solo para la gente, solo para los hombres en una primera característica, solo para la gente que formaba parte de las milicias, por ejemplo, y que también tenía cierto estrato social. Entonces, Pierre de Coubertin, antes de el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, mantenía esa base en un principio. Él pensaba y defendía que todas las actividades debían seguir siendo de carácter amateur. Creía que el deporte se debía practicar como una actividad no profesional, es decir, sin ningún tipo de retribución económica o sin tener más allá que solo una medalla o un trofeo por ganar. Esta visión reducía la práctica del deporte solo para la gente de la aristocracia. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos, o podríamos decir que en ese tiempo, si tenías mucho dinero, tenías el tiempo suficiente, el espacio de ocio para dedicarte a las actividades deportivas. No así con la gente o las personas de las clases medias y bajas que tienen que destinar su tiempo a actividades como el trabajo que te impone el sistema para poder mantenerte y poder salir adelante con tu vida, ¿no? Entonces no tienes demasiado tiempo de ocio como para dedicarte a la práctica deportiva en este caso. Entonces estas ideas chocaban con lo que Jules Rimet creía, quien veía que con el advenimiento del fútbol profesional la única manera de hacer que el balompié llegue a las clases más populares y más pobres era con esos primeros pasos al profesionalismo. Pero a pesar de esa diferencia de ideas que tenían, Rimet y Coubertin vivieron vidas algo paralelas, podríamos decir, con muchos puntos de conexión y ciertas posturas comunes, por lo que no fueron personajes tan distintos dentro de la historia del deporte, ya que ambos entendían que no hablaban solo de la actividad física, solo del deporte, solo de competir, sino que veían en ella una actividad que envuelve valores e influye dentro de la sociedad. Así llegamos en esta etapa cronológica hasta 1904, cuando aparece la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, con el propósito de convertirse en un órgano regulador del fútbol a nivel internacional. Jules Rimet logró unificar la LFA con el CFI, que eran organismos que regían el balompié en su país. Había distintos organismos. Él los unifica y se nombra o forma parte de la primera directiva de este organismo, y como vicepresidente de la entidad acude al Congreso de la FIFA en Oslo en 1914 para representar a su país. En esta etapa, él se involucra desde un principio en la creación de un torneo internacional a nivel de selecciones y aboga por la existencia de un organismo regulador del fútbol a nivel mundial. La FIFA en el momento de su fundación estaba integrada por las federaciones de Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza. Pese a que la Federación Inglesa tenía la idea de formar este organismo internacional, en un inicio no participó del mismo, no se unió a la FIFA, aunque se acabaría uniendo algunos años más. Esto en los primeros años de vida como dirigente deportivo, con las ideas que tenía Jules Rimet a partir del fútbol. Pero vamos a ambientar la tarde con otro tema musical y venimos con más del ritual deportivo. If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. Nos acompañaba el grupo británico Led Zeppelin con su canción, Rock and Roll, que fue lanzada o está incluida en el álbum Led Zeppelin 4, que salió en el año de 1971. El tema tiene un ritmo combinado de blues y hard rock, fue escrita originalmente por Jimmy Page. Muy bien, y como decíamos, hoy estamos iniciando con nuestro especial de las historias ocultas y el lado oscuro de la Copa del Mundo. Estábamos analizando en nuestro primer bloque a Jules Rimet. Vamos a continuar, nos dábamos esas primeras ideas de cómo le surgió esa duda, esa intriga, podríamos decirlo así, de formar un torneo de selecciones mucho más grande, una competencia internacional de balompié que vaya abarcando a muchas federaciones. Hay que mencionar que a principios del siglo XX se disputan los primeros partidos a nivel internacional, aun cuando no existía todavía la FIFA. Ya con la FIFA en 1968 se celebraron en Londres los primeros Juegos Olímpicos que incluyeron al fútbol entre sus disciplinas. Según la misma entidad, según la misma FIFA, el torneo no tuvo la demanda y la popularidad que ellos hubiesen esperado. Esto en parte a que el balompié aún era un deporte desconocido para muchos, visto desde el propio seno olimpismo incluso como meramente un espectáculo y no tanto como un deporte. En la mitad de ese proceso de Jules Rimet en su carrera profesional ascendente, estalló la Primera Guerra Mundial. Hay que ir ubicando todos estos detalles alrededor de la historia, ¿no? Porque con esto sobrevivió y se dio paso a la formación de este organismo cuando muchos creían que iba a desaparecer. La FIFA sobrevivió a la contienda la FIFA soporta todo este proceso sin mantener reuniones propias, sin tener el apoyo de todos sus aliados. Jules Rimet durante esta época de la guerra pues pasaría a ser un teniente de infantería y termina la guerra con la distinción de la Medalla de la Cruz por su participación. En esta etapa cronológica pasamos hasta los Juegos Olímpicos de Amberes, celebrados en 1920, donde volvió a surgir la polémica entre el amateurismo y el profesionalismo. El Comité Olímpico Internacional, presidido entonces por Pierre de Coubertin, pretendía crear una Copa del Mundo del Fútbol dentro de los mismos Juegos, para mantener la idea del concepto del fútbol amateur. Esta situación hizo y provocó que Jules Rimet vaya reaccionando y que mantenga en pie esa guerra, podríamos decirlo, ese combate ideológico con Pierre de Coubertin y apostar por el fútbol como un deporte al alcance de todos. En 1921, Rimet es elegido como presidente de la FIFA. La organización vio peligrar la existencia del organismo, como mencionábamos, durante la Primera Guerra Mundial, pero una vez finalizada la contienda, los combates, la comunicación entre los delegados de las federaciones incluidas en la FIFA se antojaba bastante complicada, y es por eso que ven en Jules Rimet la persona y el personaje que podía volver a unir a todas las federaciones. A esto también todos los problemas que vivía el principal organismo del fútbol, se le sumó la escasez de recursos y la pérdida de poder como organización internacional tras el abandono de naciones como Inglaterra. Por entonces, países emblemáticos en la historia del fútbol como Uruguay y Brasil tampoco estaban dentro de esta entidad, lo que significaba muchos problemas aún para la idea que tenía la FIFA de formar este evento tan importante. En toda la mitad de este clima complejo, Rimet consiguió estabilizar el camino a la Federación Internacional. Después de los 33 años en los que Rimet ocupó la presidencia, la FIFA pasó de tener 20 a 85 miembros, jugando un papel esencial en la organización del fútbol mundial y en la evolución del deporte. Hay que decir que tras el éxito del fútbol, a partir ya de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, en Colombes y Ámsterdam, el fútbol va ganando más adeptos, se va volviendo más popular, empieza a tener mayor acogida por parte de la gente, pero seguía la idea de que el fútbol solo podía ser practicado por las élites. No así en todos los países. En países sudamericanos, el fútbol había llegado por los puertos y había llegado a las esferas más bajas de la sociedad. A través de los puertos empieza a popularizar el fútbol y son precisamente ellos quienes empiezan a representar a sus países en este tipo de competiciones. Y así, con el éxito que obtuvo el balompié en estos campeonatos de 1924 y 1928, dentro de los mismos Juegos Olímpicos, Rimet propone en el Congreso de Ámsterdam la organización de un campeonato mundial de naciones. Ya con ese germen, con ese bicho, con esa popularidad del fútbol a nivel mundial, pues el presidente de la FIFA, Jules Rimet, vio que era el momento de dar el golpe y formar este enorme torneo. En ese periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Jules Rimet fue forjando, fue profundizando en esa idea que tenía él de mirar al deporte como un elemento indispensable para salir también de la crisis. Esto porque para el francés el deporte es la única actividad susceptible de devolver la confianza a un país herido por la crisis, ya sea económica, social y moral, la peor de todas según la calificaba el mismo presidente de la FIFA. Lo hemos mencionado en ocasiones anteriores también, cómo se juega a través del fútbol con esa idea de ser todos una misma sociedad, ser todos un mismo grupo. Se habla incluso en los equipos de fútbol de ser una familia, ¿no? Entonces, Jules Rimet veía esto ya en 1920, en 1930, cómo el fútbol podía ayudar a las sociedades a entenderse como tal y también dentro de esa idea política, ¿no? Muchas veces acá en Ecuador también se dice que cuando juega la selección jugamos todos y se dice que el fútbol une más que la política, une más que la guerra. Entonces, ya en 1920, valga la redundancia, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, tenía esta visión sobre el deporte. Y esta precisamente sería la que le lleve a trabajar con mayor urgencia en la creación de un campeonato mundial que consiga unir alrededor del fútbol a países, pueblos y personas por encima de cuestiones sociales e ideológicas. Y así, ya con esos primeros pasos, entre 1928, 1929 y 1930, pues empieza a engendrar esa idea de la conformación de la Copa del Mundo. Llegaríamos ya a 1930, nuestra primera Copa Mundial, y ahí empezarían a aparecer nuevas ideas, nuevas posiciones. ¿Qué pasó en esa primera Copa del Mundo? ¿Cuáles fueron los primeros problemas? Todo eso y más se los estaremos contando después de realizar nuestra primera pausa y escuchar los mensajes de la casa. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Exposición. Energía terrenal. Cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se realizarán funciones especiales para los colegios los días 7, 8 y 9 de marzo a las 10 horas, con foros dirigidos por las guionistas Luna, Jonesen y Franco. El viernes 9 y sábado 10 de marzo

porque empezarían a entender el negocio y el impacto que tiene el balompié en diferentes estratos de la sociedad. Para 1930 dejábamos planteadas esa pregunta, o dejábamos esas incógnitas en el aire, pues estaba Hungría, España, Holanda, Italia, Suecia y Uruguay como candidatos para acoger la primera Copa del Mundo de la FIFA. La Asociación Uruguaya de Fútbol, que con su selección se había proclamado campeón olímpico en 1924 y 1928, tenía el sartén por el mango, como se dice vulgarmente. Tenía el favoritismo precisamente por estos títulos a nivel mundial y también porque se comprometió a correr con todos los gastos del viaje y alojamiento de todos los participantes. Además, anunciaron que repartirían los posibles beneficios económicos y asumirían las pérdidas si el torneo no era rentable. En el Congreso de la FIFA celebrado en 1929 en Barcelona, España, se designó finalmente a Uruguay como sede y primer país organizador de la Copa del Mundo después de la retirada de los otros países participantes. Aquí vemos ya los primeros inconvenientes, ¿no? ¿Por qué Uruguay buscaba con afán ser el protagonista y acoger a este torneo mundial? ¿Por qué incluso aceptaba perder económicamente si así hubiese ocurrido con el torneo para acoger precisamente el evento? Entonces hay que decir y hay que mirar que en 1930 la República Oriental del Uruguay estaba celebrando los 100 años de su régimen constitucional y el estado de ánimo festivo con diversas celebraciones, entre ellos la organización de la Copa y la exaltación a los símbolos nacionales, fueron aumentando aún más el autoestima de un pueblo cuyo país se conocía entonces como la Suiza de América. En el contexto de este crecimiento urbano y de la intervención estatal en Uruguay, a pesar de que las prácticas deportivas seguían siendo para diferenciarse socialmente, todavía se utilizaban los deportes como el cricket, el rugby y el tenis para las clases altas, pues el fútbol iba ganando espacio e iba teniendo más adeptos, principalmente por los logros obtenidos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, pero además también de que el fútbol empezaba a afirmarse como una pasión metropolitana popular, como lo señala Remedy Buret en uno de sus libros. Se vuelve de esta forma en Uruguay, el fútbol empieza a convertirse y empieza a dar pasos de ser un símbolo de la identidad nacional de el paisito, como diría Mario Benedetti, que poco a poco, en 1930, empieza con ese proceso de industrialización y pasa por transformaciones sociales importantes. La presencia también de jugadores afrodescendientes en los seleccionados uruguayos desde la década de 1910 y del gran número de inmigrantes en los equipos nacionales eran señales de que el fútbol en Uruguay en las primeras décadas tenía ya ese aspecto de ser un ente popular. Y donde está la popularidad, donde está lo popular, donde están las masas, donde está la atracción, pues precisamente tienen que estar también los gobiernos, sean del régimen que sea. Y dentro de esta coyuntura socioeconómica, la organización del primer mundial de fútbol adquiere esa proporción nacionalista. El evento entonces fue defendido por la clase política y diplomática y apoyado por el presidente Juan Campistegui y por las élites locales. Así, aunque la grave crisis económica de 1929, hay que recordar que ese fue el año de la Gran Depresión, si bien afectó la prosperidad uruguaya y provocó cambios políticos y económicos en los años posteriores, se mantuvieron los compromisos que ya se habían establecido en el Congreso de Barcelona en mayo de 1929 para realizar el primer Mundial de Fútbol. El Parlamento uruguayo había aprobado un presupuesto de 500.000 pesos que dicen los historiadores que llegó incluso a duplicarse porque esto ayudaría a visibilizar, pensaban los parlamentarios, la presencia de delegaciones extranjeras, además de que con la organización de la Copa ellos y el país iba a lucir ejemplar, y por eso también buscaron con esta inversión de dinero crear un estadio grandioso que sería llamado el Estadio Centenario, para coronar la magnitud de la fiesta y el orgullo de los uruguayos. Esto no suena muy raro a los últimos tiempos, ¿no? El país, y como vemos, en 1930 Uruguay quería posicionarse frente a los otros, frente a los países sudamericanos, incluso frente al mundo, como un país en constante desarrollo, una potencia que emergía. Lo mismo sucedió hace 4 años con Brasil, ¿no? Brasil, al acoger la Copa del Mundo de Brasil 2014, luego los Juegos Olímpicos en Río, pues buscaba lo mismo, estar en los ojos del mundo y decir, acá estamos nosotros, tenemos una buena economía y somos capaces de tener un evento de tan alta magnitud, aunque quizá en Uruguay en 1930 no como lo es hoy en día, ¿no? Ya en la parte deportiva, hay que mencionar que la primera Copa contó con la presencia de 13 selecciones participantes. El primer gol en la historia de los campeonatos del mundo lo marcó Lucien Laurent en el duelo en que su selección, Francia, venció 4-1 a México en el Estadio de Pocitos el 13 de julio de 1930. Así iniciaba esta historia de deporte, de fútbol, de balompié y la Copa del Mundo. Ya en la gran final, realizada el 30 de julio de 1930, Uruguay venció 4-2 a Argentina en el famoso Estadio Centenario. El goleador del torneo fue el argentino Guillermo Estabile, que marcó 8 anotaciones. Como hecho curioso dentro de esta copa, vale recordar, y a nuestros amigos les contamos, que Alexandre Villaplane fue el capitán de Francia en 1930. ¿Por qué nos referimos a él? Pues porque 14 años después de ese torneo fue ejecutado por colaborar con el ejército nazi. Villaplane había regresado ya a su país después de la edición de la Copa de 1930, había participado en 1934 también, y con el advenimiento, con la llegada, cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, se da uno de los hechos históricos, ¿no? En junio de 1940, París fue ocupada por las fuerzas de Adolf Hitler. Se dice mucho dentro de la historia que hubo informantes, que hubo franceses que ayudaron a que los alemanes, encabezados por Hitler, llegaran hasta la capital francesa. Entre ellos hay un nombre histórico que es Henri Lafont, quien le propuso a los invasores luego generar una red de información secreta que sería conocida como la Gestapo francesa. Y dentro de este grupo, Lafont integraría al ex capitán de la selección de Francia. Así Villaplane participó en muchos de estos actos, enviaba información a los alemanes, a los nazis durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y ya cuando fue ejecutado en 1944, fue llevado a juicio ante la corte, fue sancionado con la pena de muerte. Villaplane fue un gran jugador de fútbol, pero a los franceses no les gusta mucho recordar su historia, ¿no? Hablar del primer capitán que tuvieron en una Copa del Mundo y que finalmente sería ejecutado por participar de mala manera para los franceses dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y esta fue la primera Copa del Mundo, y aquí ya vemos las primeras intervenciones políticas, ¿no? Las primeras, esa necesidad de demostrar ante el mundo que estamos vivos, de utilizar al deporte para transmitir buenas sensaciones, ¿no? Para transmitir la ideología que estamos implantando dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país. Así lo entendió Uruguay, y por eso organizó la primera Copa del Mundo. Se dicen muchos historiadores, que en realidad la Copa no fue rentable para el país anfitrión. Fueron muy pocos réditos los que generó, pero sobre todo quedaron satisfechos porque nació otra de las cuestiones que hemos visto con el deporte, esa idea de nación, esa idea del patriotismo, ¿no? La misma final entre Uruguay y Argentina significó el choque de dos conjuntos del Río de la Plata, pero ya esa idea de somos hermanos, somos compañeros del Río de la Plata, pues empezó a desaparecer, porque empezó a verse como yo, como el ganador, como el que tiene que llevarse el oro, como el que es más eficiente, porque a los perdedores no se los recuerda. Entonces esa idea de nación, de hoy jugamos todos, hoy juega Uruguay, que es mi país, hoy juega Argentina, y sentirse derrotados, sentirse perdedores y ser rechazados en el caso de los argentinos por su propio pueblo, que luego tendría algunas consecuencias, y de los uruguayos de sentirse orgullosos hasta hoy en día de aquel triunfo de 1930. Así se empezó a utilizar los primeros campeonatos del mundo también para transmitir, como vemos desde un principio, esa ideología de ser un país dominante. Antes de continuar con nuestro programa, vamos a realizar nuestro tradicional segmento de relatos deportivos y venimos con más. 47 minutos, 2 de adición, Benito Pavarde, pegando para el pie, Valderrama el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Bendito, entregando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡gol! Un equipo calificado como discreto. Por la mitad de la siembra. ¡Qué golazo hermoso! Pisando fuerte Rincón en el panorama mundial para despertar a los habitantes de la tierra y concientizarles de que Colombia es grande. Bien, escuchábamos el relato de el gol de Freddy Eusebio Rincón, el colombiano, en el partido de la Copa del Mundo de 1990, en el que Colombia empataba 1-1 con Alemania. Alemania había estado adelante en el marcador, se había adelantado con gol de Pierre Littbarski, pero finalmente los colombianos, y por eso la emoción de empatar con un grande del fútbol mundial como Alemania, celebraban de esta forma el relato colombiano. Ahí el gol de Freddy Eusebio Rincón. Y finalmente, en nuestro último bloque de este especial de las historias ocultas y el lado oscuro de los campeonatos del mundo, pues llegamos en este primer programa hasta el Mundial de 1934, donde el certamen no fue importante solamente por el fútbol, por la competencia, sino también por lo que hubo detrás de este evento. Ya en 1930 habíamos visto cómo los uruguayos, sin tener quizá todavía la idea clara, utilizaron al fútbol para establecerse como esa idea y mostrarse ante el mundo como una nación fuerte. Ya en 1934, con el fascismo predominando en Europa, la FIFA se rehusó a que prevaleciera la política en el torneo, pero finalmente terminaron aceptando que sea Italia quien organice y albergue la segunda Copa del Mundo. En esta copa se podía ver, se llegaba a Italia en 1934, dicen los historiadores, y se observaban los carteles de propaganda que mostraban, por ejemplo, a Hércules con un pie sobre un balón y el brazo extendido haciendo el saludo fascista. El equipo italiano se mostró contento de seguir el ejemplo, saludando de forma similar a Mussolini, el duce de Italia, que presenció todos los partidos de su selección desde las gradas. La pasión por el fútbol del dictador italiano Benito Mussolini, pues, también tuvo algo que ver con el gran número de cuestionables decisiones que se tomaron por parte de los árbitros durante los cotejos, que parecían ir a favor del equipo local. Se dice que desde su oficina, Mussolini fue manejando aquella Copa del Mundo, cambiaba árbitros, horarios, según él lo creía conveniente, e incluso hay historiadores que señalan que el mismo duce de Italia le dictaba a Victorio Pozzo, el director técnico, las alineaciones para que juegue la Azur. Pero también es necesario recordar y ver cómo el poder político, ¿no? Cómo Benito Mussolini entendió que con el fútbol podía mostrarse aún más como un país poderoso con el nuevo régimen político que él implantaba, y decidió valerse de todos los artimañas para decir que son fuertes, ¿no? Y para eso, a comienzos de 1931, se da un hecho que quizá no fue en su momento valorado, ¿no? Ni entendido tampoco. El futbolista llamado Luis Monti, quien vivía en Argentina, era argentina, tuvo que abandonar su país. Su vida cambió en menos de 24 horas también por una extraña visita. Un año antes, el 29 de junio de 1930, Monti fue abordado por dos sujetos oscuros, vestidos con ropas oscuras, que intentaban hablar español, de apellidos Scaglia y Benetti. Hay que decir que Monti integraba a la selección de Argentina que iba a disputar la final de la Copa del Mundo. Conversaron estos sujetos con Luis Monti, pero no llegaron a ninguna conclusión, a ningún acuerdo, podríamos decir. Pero el 31 de julio, ya cuando se jugaba la final, esos mismos personajes le habían mandado a decir en el entretiempo de la final ante Uruguay que si Argentina ganaba, su madre, la madre de Luis Monti, iba a amanecer muerta. Pero si perdía, en cambio, el futuro sería muy halagador y muy favorable para el jugador. La derrota entonces le garantizaba a Monti al menos tener con vida a su madre, podríamos decirlo así. Según los informes que le habían elaborado a Benito Mussolini en esa época, Luis Monti sería básico para que la escuadra azzurra obtuviera el campeonato del mundo de 1934, y por eso no desestimó ninguna artimaña para que el jugador vaya hasta el país italiano. El argentino llegaría de esta forma en 1931 hasta el país europeo. Dicen muchos historiadores también, muchas crónicas señalan que Monti llegó con algunos varios y bastante pasado de peso, ¿no? Y en su primer entrenamiento con la Juventus de Turín y en los primeros partidos del torneo local, no parecía un jugador de élite, más bien decepcionaba a los aficionados y a los mismos directores técnicos. Es por eso que se recuerda mucho que Mussolini ordenó una investigación a fondo contra aquellos personajes que lo habían recomendado. Luego, bueno, la historia iría cambiando y Monti se puso a tono y en 1934, ya nacionalizado italiano, era uno de los ejes de la selección. Nos anunciaron que, por decisión del Duché, podíamos pedir lo que se nos ocurriera si ganábamos aquella final: dinero, mujeres, casas, autos. Por el contrario, si perdíamos, estarían en peligro nuestras propias vidas, señalaba 10 años después, en un pequeño refugio en su pueblo llamado Pinerolo, el jugador Luis Monti, que recordaba en una entrevista la presión que le habían ejercido sobre los jugadores desde el alto gobierno italiano. Pero no solo fue Luis Monti, ¿no? También se nacionalizaron a los argentinos Raimundo Orsi, Atilio de María y Enrique Guaita, además del brasileño Ánfilo Gino Guarisi, para que jueguen por la selección de Italia y asegurar el triunfo en la Copa del Mundo. El 10 de junio de 1934, Italia venció 2-1 a Checoslovaquia en tiempos adicionales y logró el título. El checoslovaco Oldřich Nehetli, con 5 anotaciones, fue el máximo goleador del certamen, en el que participaron 16 selecciones. Uruguay, para acrecentar los problemas políticos que existían dentro de este tiempo, pues decidió no acudir a este campeonato. Finalmente, en el Mundial de Francia celebrado en 1938, este es uno de los que menos será recordado por ser pacífico y por el espíritu deportivo que existió en el ambiente. La sombra de la Segunda Guerra Mundial ya estaba instalada en todos los rincones del continente europeo, y muchos dictadores utilizaron el Campeonato del Mundo como propaganda política. Ya para 1938, pues, ya se habían dado cuenta de la importancia del fútbol. Empezaba a convertirse en un fenómeno de masas, los estadios lucían repletos de aficionados, de gente que apoyaba, que seguía las transmisiones también por radio. Entonces empezaron a ver en este el punto exacto para demostrar la fuerza que tiene cada país, que tiene cada régimen y que tiene cada ideología política. Pues así, en 1938 Europa estaba ya al borde del colapso. En diferentes países se siembran las razones, empiezan a surgir los primeros a darse estas causas para que un año después se genere la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Alemania, en esta época, se da ya con una vertiente fuerte el auge del nazismo. Adolf Hitler acaba de invadir en este año Checoslovaquia y también ha anexionado a Austria al Imperio Alemán. En la República de la Unión Soviética ya se instala Joseph Stalin, que empieza a expandir también los países soviéticos, y por eso la Copa del Mundo realizada en Francia se da en un contexto bastante complicado. Pero ante la insistencia de Jules Rimet, todavía presidente de la FIFA, el torneo se celebró sí o sí, y en su país. En las primeras conversaciones se había dicho y se había planteado que se dé cada 4 años y se vaya alternando una vez en Europa, otra vez en América, luego nuevamente en Europa y luego en América, pero finalmente no se respetó. Ya para esta Copa del Mundo de 1938, Italia llegaba como campeón y se veía obligada a repetir aquella gesta. Esta vez, pues, tenía que demostrar que esos rumores que en 1934 se decía que los árbitros lo ayudaron y que hubo presión directa de Mussolini, pues simplemente no existió. Para suerte de los italianos, tuvieron el mejor fútbol, los mejores jugadores, y destacaron tanto profesionales como Giuseppe Meazza, que después sería ídolo en el Inter y en el AC Milan, y uno de los estadios italianos lleva su nombre precisamente en honor a él, y Silvio Piola llevaron a la Azzurra al título. El color azul del uniforme de los seleccionados italianos fue cambiado por el negro, esto en honor a las camisas negras, la facción paramilitar del partido fascista italiano. El 19 de julio de 1938 es recordada la llamada que recibió Vittorio Pozzo, el técnico, por parte de Mussolini, que le decía vencer o morir. Ese día Italia venció 4-2 a Hungría y se quedó con su segundo título. 15 selecciones fueron los participantes y Leonidas de Brasil fue el goleador con 7 anotaciones. De esta forma, amigos, amigas oyentes, llegamos a la parte final de nuestro primer programa del especial de las historias ocultas y el lado oscuro de la Copa del Mundo. No se olviden de darnos sugerencias. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo hasta el próximo día lunes. Promocionales y